Claro, y cuánto esto, ¿no? Que no se puede guionar, qué interesante eso, y cuánto por desconstruir, y qué fuerte también el impacto que van teniendo las instituciones en nuestras vidas, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de cómo debemos amar, o digo, desde la escuela, desde bueno, de alguna manera la iglesia, seamos o no seamos católicos o cristianos o de la iglesia que sea, ¿no? El propio Estado, ¿no? Cómo nos van impactando en lo cotidiano y en cuál es la forma en la que hay que vivir. Sí, permanentemente. O sea, por eso me encanta cómo han encarado el programa con esto del anti-día de los enamorados, porque realmente hoy es uno de los días en los que se renota esa bajada de línea, que empieza desde el DNI, ¿no?, con sexo masculino o femenino. O sea, estamos definidas para el Estado en base a nuestra genitalidad. Hay una parte del cuerpo que nos define enteros y enteras y enteres, que tiene que ver con presuntas capacidades paridoras en el caso de las mujeres. En un contacto visual con nuestra genitalidad se supone que somos paridoras y nos asignan al género, al sexo femenino, y lo mismo con los varones. Y a partir de ahí empieza una construcción, pero atroz, sobre la identidad, ¿no? Desde los juguetitos, el color de la ropa, llegas al jardín y te dividen fila de nene, fila nena, con el guardapolvo celeste, rosado, te separan. Las nenas se juntan con las nenas, los nenes se juntan con los nenes. Y hay como una promesa hacia el futuro de que vas a llegar a un lugar muy hermoso que se llama amor y que se llama encontrar a una persona que es la media naranja, porque tampoco somos completos, ¿no? Somos la mitad de algo. Y bueno, una estafa, claramente, porque pruebas al canto, ¿no? O sea, no hace falta llegar a hablar de los femicidios, que es gravísimo, y como decía hace un rato Melissa, ¿no? Cada 20 horas un femicidio. Sino, bueno, el fracaso en el que muchas veces nos vemos sumidas en las relaciones, no es lo que nos han vendido, o sea, es necesario que encontremos otra manera de vincularnos, claramente, y no definiéndonos desde eso, el sexo, como algo absoluto. Es una parte, lo cierto es que todos nacemos con un aparato reproductor X, ¿no? Pero también con la capacidad del placer y también con muchísimas otras potencialidades. Entonces, hay como un fetiche también, ¿no? Que va, bueno, relacionado con el tabú del sexo. Se puede hablar horas de esto, ¿no? Qué sé yo. Pero sí, estamos muy, muy, ¿cómo decirlo? Sí, lavados de la mente por las diferentes instituciones. Los medios masivos hacen también su ultra laburo ahí, ¿no? Basta prender la tele un rato para notarlo. Por todas partes, ¿no? Totalmente. Ximena, te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo grande desde aquí, desde La Mosquitera. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, me encantó. No, por favor, gracias a vos. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima, adiós. La escuchamos a Ximena da Costa dándonos y brindándonos sus aportes sobre este tema que hemos propuesto en esta jornada anti San Valentín.